Bueno, habíamos dejado planteado hoy temprano hablar sobre un tema vinculado a una empresa que se llama Radimón, Sociedad Anónima, uno de los buques Provincias Unidas, que su tripulación estaba esperando alguna solución. Nos pasaban una comunicación que recibieron, un anuncio del cese de operaciones, que está firmado por Juan José Maceo, por Radimón Sociedad Anónima, que dice: por la presente Radimón Sociedad Anónima, con domicilio especial a estos efectos, Plaza Independencia 831, oficina 606, Montevideo, me dirijo a usted con el fin de informar que nuestra compañía, debido a la desaceleración del crecimiento de la carga, el colapso de las tarifas de flete y los problemas de flujo de efectivo, Radimón Sociedad Anónima, la compañía, ha estado encontrándose en dificultades financieras durante los últimos años, habiendo logrado superar estos tiempos difíciles con el apoyo constante de los accionistas. Desafortunadamente, la situación ha empeorado y la posición financiera de la compañía no está mostrando ninguna mejora en absoluto. Nuestros esfuerzos por aumentar la liquidez mediante la venta de activos y controlar los costos para continuar sirviendo a nuestros valiosos clientes, están planteando grandes desafíos que resultan con resulta que, perdón, desafíos que resultados fructíferos. Por lo tanto, luego de un cuidadoso análisis de los negocios actuales y las proyecciones financieras, la administración de la compañía llegó a la conclusión de que la compañía no puede ejecutar ningún negocio o servicio con la condición actual y decidió suspender todas las actividades comerciales, incluidas, entre otras, el negocio de contenedores en esta etapa. Buscamos su amable comprensión y cooperación mientras tomamos varias medidas para enfrentar la crisis empresarial actual de la compañía. Decíamos, esto está firmado por Juan José Maceo, por la empresa Radimón Sociedad Anónima. A nosotros leímos una nota que salió publicada hace pocos días. Nos pudimos contactar con Luis Barbé, que se presenta como capitán de uno de los Es el buques. capitán. Vamos a escuchar lo que nos decía en torno a este tema, en torno a la situación que están viviendo, a qué se dedica esta empresa, qué es lo que transporta. Y bueno, ¿y qué expectativas tienen también sobre la actuación de otros, ¿no? De los organismos a nivel del Estado? ¿Qué esperan que pase con ellos y que pase con los barcos, que también es otro tema importante? Pero escuchamos entonces a Luis Barbé. Lo primero es aclarar que, como yo lo dije en el diario, prueba fehaciente que que Sartori sigue al frente de la empresa, no tengo más que mi propia opinión y un 90% de certeza, pero hizo las cosas muy bien porque no puedo demostrarlo de forma legal. Pero sí, hay cosas que me indican a lo largo de esta carrera que hemos llevado que sí, que estamos así porque el tema básico es el siguiente. La empresa se creó en Radimón, empezó a funcionar en febrero del 2014 en las oficinas de UAG. Yo ingresé a la empresa en enero del 2015 en las oficinas de UAG. Varias veces lo hemos visto a Sartori, a Maceo, que es el director, del cual lo mandó una carta, que esa sí se la puedo enviar si usted quiere, bueno, por radio. ¿Entendés? Pero bueno, lo hemos visto. Y nosotros recién cambiamos de dirección en marzo del 2018, pero cambiamos de dirección, nos trasladamos de la oficina de UAG, nos trasladamos a un edificio en la Plaza Independencia. Ah, y seguimos reportando a la misma gente, al mismo directorio, seguimos reportando a todos, no tuvimos cambio ninguno, no tuvimos un aviso de cambió la situación ni nada, hasta fines de abril, donde una empresa panameña, en teoría, se hacía cargo de las actividades. Ah, y ahí sería lo que vimos a vivir desde febrero de 2014. Abril de 2019, el primer cambio real como que podríamos ver en las autoridades de la empresa, ¿no? Eso a mi entender. De hecho, cambio total, no. En todo caso, los valores, porque la sociedad anónima se sigue llamando igual, el director sigue siendo el mismo. Entonces eso es lo que yo tengo entendido. Prueba fehaciente, no puedo aportar. Es una pena, pero no puedo aportar porque se hicieron las cosas muy bien. Yo la verdad que no puedo aportarla. Eso yo lo aclaré en el diario. En comunicación con Costa, que es el otro director que figuraba cuando arrancamos, me dijo que hacía más de 2 años que no estaba en la empresa. A mí eso no me consta tanto, pero está. Y no me consta tanto por estos señores panameños, que vuelvo a repetir, no puedo por un problema fehaciente, pero lo conocen, ¿no? O sea que está. Esa parte, por ese lado, le digo. Por otro lado, sí, la empresa empezó a vender sus activos, a cancelar sus operaciones, todo del 30 de mayo para el 31 de mayo. En un principio querían que abandonáramos el buque, que está surto de combustible, con aguas oleosas propias de las descargas que no se pueden hacer a tierra, esperando para eso. Y bueno, y con un riesgo de seguridad, si dejamos un buque flotando solo en el medio de la bahía de Montevideo, es un riesgo de seguridad. No es un buque, cabe aclarar que en este momento son dos buques, ¿no? Porque ya habían tenido problemas con otro buque de la empresa Alianza del Plata, que está parado hace rato. Bueno, y como le decía, estamos ahora en el otro buque, no, tenían que hacer provisiones el jueves, comida básicamente, y no le trajeron la comida. Estamos ayudándolo porque estamos amadrinados, estamos pegados uno con el otro. Nosotros tendríamos que hacer comida este jueves, y ya por lo pronto nos dijeron que en comunicación, no sé si extraoficial, no sé, porque en la oficina no quedó nadie, pero está el director, que nos dijeron que no va a haber suministros, o sea, que significa que el jueves nosotros empezaríamos también a quedarnos sin comida. No hemos tenido novedades. La empresa despidió también a todo su personal de tierra. Háblese todo el plantel administrativo, quedando un director, que es este señor Juan José Maceo. Y bueno, estamos a la espera. Primero fuimos despedidos, ¿no? Como cuando le dije, pero no puedo dejar el barco vacío y el coso. Fue una en el mismo segundo fuimos retomados laboralmente, se diría. Y al día de hoy, seguimos de alta en el BPS porque ya hicimos el chequeo temprano, pero no tenemos comida, nos estamos quedando sin agua, sin combustible ni otro barco para funcionar. Los barcos acá, al estar flotando sin gasoil, no tienen luz, no tienen nada, ¿no? Funcionan por generador, o sea. Las condiciones se vuelven críticas para dos barcos grandes, ¿no? Porque uno tiene 120 metros y el otro tiene 100 metros. O sea, son dos barcos grandes que pueden. Es peligroso dejarlos de encima. Y ahora hemos enterado que tampoco. Que la empresa en tierra cerró, básicamente. ¿No? Hoy fue un tripulante de los que estaba en tierra a averiguar. Y dijeron que están haciendo gestiones con la ANP y con prefectura para solucionar el tema, pero la ANP y prefectura a nosotros no garantiza ni la fuente de trabajo, ni cobrar los adeudos por egreso. Y la verdad que la situación no es muy agradable y estamos aguantando el mostrador, dijeron. La verdad, esa es la novedad que puedo informar. Primera parte del contacto con Luis Barbé, capitán entonces de uno de los barcos. Hacemos la pausa y luego seguimos. Y está claro que acá en esto que estamos en este momento conociendo, lo de menos es que sea Sartori, ¿no? Que ese nombre, que sea Sartori el dueño de la empresa. Digo, porque ahora todo se pone a ese nivel, se achatan todos los temas con la cuestión electoral. Acá lo de menos es que es Sartori el dueño, o eso no es. O uno de los accionistas. Un accionista. Que aparezca el nombre. Acá lo de fondo es lo que está diciendo este hombre, que tiene que ver con la comida de la tripulación, que tiene que ver con la seguridad en las aguas de nuestros puertos, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con los despidos, mucho más importantes. Con la comida de los que están bancando la parada ahí para que no quede el barco solo. Bueno, vamos a escuchar ahora otra parte de este diálogo que mantenía vía WhatsApp. Él nos dijo para hacer una nota de esta manera porque tenían poca señal, entonces se les dificulta para hablar por teléfono. Claro. De esta manera demoraba un poco más, pero era más fiel la conversación. Escuchamos un poco más de lo que conversábamos con Luis Barbé, capitán de uno de los barcos que está en esta situación. Nos contaba a qué se dedica, qué es lo que transportan. Sí, sí. El buque se dedica a transportar contenedores. Uno de ellos entre el puerto del litoral uruguayo, porque hacíamos Nueva Palmira y Paysandú. De Nueva Palmira traía celulosa, de Paysandú traía cítricos, madera y arroz, hacia el puerto de Montevideo, para que ellos continuaran escala hacia Europa o Estados Unidos. Y el otro buque traía celulosa del puerto de Conchillas hacia Montevideo para el mismo, para trasbordo después para otros puertos de Europa. Se dedican a eso, al transporte de contenedores en cabotaje. Y sí, sí, más allá de eso, es una empresa uruguaya con los mismos directores de que arrancamos, de Duagé, que de un día para otro está dejando, ya despidió, que eso sí nos pagó, 20 familias. Y estamos buscando en este momento 28 con incertidumbre, algunas de las cuales sí despidió, pero no le dio seguridad de cobro, y otra de las cuales, 25 va a ser exacto, seguimos todavía esperando qué va a pasar con nosotros. Ya le digo, en un barco que en cualquier momento va a empezar a fallarle la luz, los servicios básicos, el agua, para que usted tenga claro, el agua, la comida y cosas, tiene surtido de tierra. Ya nos dijeron que eso no iba a suceder, que se está negociando para la mejor salida posible, pero mientras tanto, imagínense que el clima a bordo no es el mejor, ¿no? Más allá de todo, fueron 5 años sin problemas. Ya nosotros, avisorando que esto se venía, le preguntamos varias veces a la empresa desde mitad de mayo hasta ahora, cuando canceló las escalas, empezaron el 7 de mayo canceló la escala, a ver qué era lo que estaba pasando. Siempre fue no, es para ver una solución, porque se están abriendo las cuentas para ver el gasto, lo que me indica más que recién ahí hubo un cambio real de empresa, porque si la compraron hace 2 años, como dicen estos capitales de extranjeros, es que esperan 2 años para abrir la cuenta y ver que realmente tenían. Y bueno, que las cuentas no están dando, que se vieron y había más deuda, y que bueno, no, pues estamos tratando de salir. Todo eso hasta el 31 de mayo, a las 11 de la mañana. A las 13 horas del 31 de mayo me comunica que yo y toda la tripulación de mi barco, que somos 13, mi barco, no es mi barco, perdón, pero del barco, que somos 13, más los otros 10 tripulantes del otro barco, debíamos bajar y dejar el barco abandonado. A lo cual, evidentemente, es una responsabilidad como capitán, es una responsabilidad legal, ante todo, ante la prefectura, Dirección Nacional de Medio Ambiente. O sea, yo no puedo dejar un barco que es un peligro hoy por hoy desafectado, porque lo podemos desafectar en los papeles, pero realmente una tormenta o algo y el barco queda a la deriva, estamos hablando de un derrame dentro de la bahía de Montevideo o abordaje a otro buque, o estamos en una zona donde estamos cerca de la refinería de La Teja también, no menor, es muy difícil llegar a la refinería navegando con viento, pero no imposible, o sea, difícil sí, no imposible. O sea, es una dejar un barco así es imposible. Yo no lo puedo dejar, como capitán no lo puedo dejar porque tengo una responsabilidad penal ante todo, ¿no? Y tampoco vamos a, y estamos esperando ahí, no se nos habló ni de la liquidación. Es más, es lo que digo, para la empresa seguimos contratados ahora, pero ya nos dijeron que como no hay aparato contable, cobrar no vamos a cobrar el quinto día hábil, que son cuando la empresa paga, nos informó básicamente que difícil que cobremos porque todo el aparato contable y administrativo de la empresa fue despedido el viernes, ¿no? La prefectura ahora se ha movido y ha evitó, porque el viernes la idea era dejarlo vacío, y la prefectura evitó, obligó a la empresa a dejar la tripulación mínima por certificado, ¿no? Los otros hemos permanecido ahí ante la incertidumbre de que, como no hemos sido despedidos todavía, no queremos bajar y que nos, perdón por ponerlo en forma coloquial, pero que nos hagan la del 30, declaren abandono de trabajo, porque como desapareció la empresa, pero no nos dieron de bajar el BPS, lo único que falta es comernos un telegrama por abandono de trabajo. Entonces está, hemos permanecido toda la tripulación, pero prefectura impidió que se bajara y ahora está en tratativa de prefectura de NP. Nosotros nos hemos movido con la ITF, hemos hecho denuncia en la DINATRA por la falta de alimentos del otro buque. El Ministerio de Trabajo, todavía no hemos tenido novedades, pero por lo que tengo entendido, la denuncia, porque ¿qué pasó? Todo esto fue el viernes de noche, tarde-noche, se ingresó esta mañana, entonces vamos a esperar a ver que si citan a la empresa, que era la idea. La gente que está en tierra se está moviendo en ese sentido. Los sindicatos, tanto el Zumba, Ucomar, Centro de Maquinistas, están avisados y prontos a tomar medidas, porque desde el punto de vista laboral eso, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, y ANP tendría que haber creo que la última comunicación que tuvimos, creo no, segura, que la última comunicación que tuvimos, que la reunión hoy era con Prefectura y con ANP de la empresa. O sea, que desde el punto de vista laboral no piensan solucionar nada, pero creo que desde el punto de vista de seguridad quieren convencer de que esto queda seguro. Sí, sí, si no viene ningún viento, si todo se mantiene divino, el agua no crece, puede ser que pasen 7 años acá. Si no pueden terminar, como los buques que están ahí en la playa de Capurro, vayan a verlo, cómo han terminado. Lo único que estos barcos no son de ese tamaño, son un poco más grandes y pueden ser un poquito más peligrosos. Y aquellos buques terminaron ahí después de un desmantelamiento sistemático. Este buque está cargado con todo arriba en este momento. O sea, como poder pasar, pues no pasa nada. Como puede pasar, pues todo. Un simple incendio nomás, y en la zona donde estamos de poca agua, los remolcadores no llegan ni a ayudarnos a apagar el fuego, por ejemplo. Le pongo un caso. Por eso le digo, estamos cerca de la refinería de Lanca y es muy improbable que lleguemos, pero el improbable, y si yo me bajo y abandono el barco y lo improbable se transforma probable, y aparte en este momento queremos tener alguna novedad laboral, que no la estamos teniendo. O sea, nosotros no pedimos magia, no pedimos trabajo eterno. Si la empresa no daba porque lo... Igual hay dos empresas interesadas, me llegó por otro lado, no puedo confirmar, pero hay dos empresas interesadas en que la línea siga. O sea, que tampoco era tan inviable. Pero si es inviable, yo entiendo que si esto es inviable y es repartir y dar de vuelta, bueno, que vengan otros trabajadores, que venga otra empresa. Nosotros no queremos el puesto eterno. Yo no quiero perpetuarme como el capitán del buque Provincia Unida y estar eternamente acá. Mi tripulación tampoco lo quiere. A esta altura ya perdió la confianza en la empresa por la falta de respeto que nos tuvo. Y es muy difícil esto que uno es marino... de que desaparezcan de un para otro y uno queda desválido, ¿no? Pues queda porque básicamente en unos días sin agua, sin comida vamos a estar. Y sin agua en una semana capaz. Entonces, desde el punto de vista laboral, yo no quiero perpetuar la especie. Quiero lo que es justo y necesario. Cuando hay un egreso, las dos partes arreglan el egreso y está. Y si hay que seguir la empresa... ¿Y quién trae tripulación nueva? Porque perfecto, pero perfecto. Mientras lo hagan en convención con los sindicatos y no quieran traer a buques de bandera uruguaya a tripulación extranjera, bueno, estamos de acuerdo. Yo no quiero permanecer eternamente aquí, ni mi tripulación lo mismo, ni el otro barco. Estamos pidiendo lo que es justo para cualquier trabajador, desde que trabaja en una verdulería al que trabaja en un puesto de pancho. Egreso, bueno, lo que corresponde, no te borres, te dimos 5 años de... Nosotros estamos 20 días a bordo por 10, está bien, no es mucho, pero son 2/3 de nuestras vidas que estamos a bordo por la empresa. Perdemos navidades, perdemos cumpleaños. Durante 5 años en ninguno de los barcos pudo dar una falta, no hubo nada grave, no hubo despidos por notoria mala conducta, no hubo nada que uno diera, nada hubo. Y entonces, que de un día para otro te digan, no, mañana arreglamos, y al otro día te digan que estamos despedidos, y no te quieran pagar, y se quieren ir, y no te quieran pagar ni el mes que ganaste, es como una falta de respeto. Y nosotros, por eso le digo, no queremos vivir a bordo acá, y ni obligar a la empresa, ni obligar al Estado, ni que nos mantenga. No, yo no quiero ser mantenido toda la vida, 20 años tengo arriba de los barcos, y los 20 años me los gané trabajando. No quiero ser mantenido, ni me... Pero ni, ¿cómo le explico que ni seguro, ni derecho al seguro de paro vamos a tener? Porque como no han dado de baja, es algo que no tenemos ni derecho al seguro de paro. Estamos en el limbo. Somos tripulación, que no sé si nos querrán matar de hambre, no sé, capaz que está buscando eso. No sé, pero los sindicatos se están moviendo. Ya hicimos, como le digo, la denuncia. Y desde el punto de vista de seguridad creo que le corresponde al ANP, eso tendría que chequearlo. El cese de banderas con prefectura, pero la prefectura ya trancó y... se movió porque no fue muy, muy prolija la salida de la empresa. Había omitido información básicamente a la prefectura, pero la prefectura a tiempo canceló la, la bajada de la tripulación. Bueno, ahí lo sustancial de la charla que manteníamos con el capitán de esta embarcación acerca de la realidad que están viviendo. Hemos tratado de conseguir algo más de información. Probablemente estemos también llamando a ver a las oficinas que marcan en esta carta la dirección de la empresa para ver si alguien responde allí, ¿no? Por parte de Radimón Sociedad Anónima sobre esta situación. Veremos qué pasa. Pausa y seguimos.